puertas de hierro, las noches con apego, prendiendo fuego, hacemos el mundo de barro, la calle es nuestra, todos nos conocen, no queremos roce con nadie a partir de las 12, el rollo caliente y profundo del sudeste, vamos de tranqui aquí, no nos molestes, victoria rotunda, miradas profundas, me gustas tú, ¿cuál es tu virtud de funda? Siento que tu piel se derrama, acostado en tu cama, tengo una sorpresa divina, canción eterna a la luna cansina, soy vecina de ella, ya tengo fortuna, no me conformo con una, mi corazón es grande, cuando salté de la cuna ya era enorme, pasé el informe, el cual decía no apto, ahora lo capto, puertas cerradas te rapto, viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro, en mi patio no hay aforo, las luces de mi ciudad hacen de guía, a sangre fría, veo tristeza y alegría, viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro, en mi patio no hay aforo, las luces de mi ciudad hacen de guía, a sangre fría, veo tristeza y alegría, traemos sonidos de infarto, elijo y descarto, pensaba en mi destino tras mi parto, nena, soy un tipo listo, hago rap, luego existo, soy humano como Cristo, me sigues la pista, el mundo en una maceta, sangre en tu camiseta, el poder de la metralleta, caminando una jungla concreta, una ciudad pequeña, pero el tamaño no importa, lo ves, dando coces, estilo cartaginés, como partir el kilo y poner el mundo al revés, hoy represento el Levante, la costa, otra vez, somos capital de algo y me consta, mirando normal, desempañando el cristal, me hace temblar, tu orgullo nacional, tonto, no es para tanto, hoy te causa encanto, ayer era espantoso, nos moriremos pronto, viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro, en mi patio no hay aforo, las luces de mi ciudad hacen de guía, a sangre fría, veo tristeza y alegría, viviendo en un mundo oscuro, sin paredes de oro, en mi patio no hay aforo, ciudad hacen de guía, a sangre fría, veo tristeza y alegría. Con un micrófono en la mano, sentado en el estrado, conmigo has triunfado, te he condenado. Voy en mi ciudad libre, recito un verso, reducido universo inmerso, solo hay que ver solo, buscando el tesoro que un ignorante perdió. Es satisfacción y no es decoro, con las manos arriba, oliendo a sudor y escupiendo saliva, filosofía constructiva. Estoy compuesto de carne, sangre y hiel, mi cerebro músculo fiel, soy dulce como la miel, no tengo pudor, robé el corazón a un niño, solamente me hizo un guiño, saco las de una baraja, muestro una sonrisa en mi caja, la guardo con cariño este año, y en mi casa, honor, dedicación y fe. Hola, mi crew se llama DDT.